8 de la mañana con 3 minutos de este día 4 de diciembre del año 2019. Siga con nosotros en frecuencia a través de la www.v.mx, diagonal radio Universidad Veracruzana, y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto que estemos juntos una mañana más aquí en el programa que nos convoca desde hace tanto tiempo. Y con un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas, revisteros, ellas y ellos, que a través de el 90.5 de frecuencia modulada o en línea, a través de las apps, están escuchando el programa muy conocido, La Revista. Mañana poquito fresca aquí en la capital del estado de Veracruz. Ya nos estarán reportando luego nuestros amigos radioescuchas, revisteros de allá de Veracruz, Boca del Río, de Córdoba, Orizaba, Fortín, Huatusco, toda esa zona donde se oye muy muy bien Radio Universidad Veracruzana. Ojalá que se comuniquen con nosotros a través de las aplicaciones ya conocidas, nuestros teléfonos, en fin. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez, nuestra imprescindible asistenta general del programa. Y a nombre, desde luego, de todo el personal de aquí de Radio UV, que coordina Paco Aragón, y con la supervisión allá arriba de nuestro amigo Raciel Martínez, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. We'll be right back. morochas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Yo y mi gato Pango Urbán tenemos parejo afán. De noche el caza ratones, yo palabras a montones. Por sobre honores humanos, yo pluma y libro en las manos. Pangur no me tiene saña, se aplica a ejercer su maña. Da gusto vernos al par, felices en casa holgar, empeñados en encuestas a solas de nuestras testas. De pronto, un ratón perdido se le acerca distraído. Yo, en mi red de pensamiento, pesco al punto lo que miento. Mira el muro sigiloso, tenso, fiero, malicioso. Yo pruebo mi poca ciencia contra muros de sapiencia. De su hoyo sale un ratón. ¡Qué delicia de glotón! Y yo qué feliz me siento cuando mis dudas reviento. Vacando en paz cada cual a sus artes sin rival. Pangur y yo de aprendices la pasamos muy felices. Tras ensayar diariamente, él se tornó diligente. Yo pasé de noche a día lucrando en la sabiduría. Pangur es un poema anónimo del siglo IX, fíjense nada más, escrito en gaélico por un monje escritor, el que se desconoce su nombre porque está aquí como anónimo. Y muchas gracias a Juan Ángel Herrero. Qué bonita manera de empezar el programa. Muchas gracias, Juan Ángel. Muy amable. Bueno, muy bien. Tenemos que retomar esa sana costumbre de los epígrafes poéticos aquí en el programa. Bueno, son palabras muy bonitas, pero hay unas que se llaman palabrotas. Y Carlos Gutiérrez tiene un punto de vista con respecto a este asunto. Dice, supongo que se debe a que de chaval me educaron para ser un engendro bien portadito, incapaz de romper nada, a comportarme en sociedad, comer con modales de adulto y hablar con la propiedad que ningún niño de 6 años tiene. A una abuela paterna, empecinada en hacer del crío el orgulloso, o el orgullo más bien de su hipereducadísimo refinamiento. A eso se debe que me caiga en la punta del hígado escuchar peladeces en la mileniada, en especial en los entes que tengo por pupilos. La mileniada son los millennials, ¿no? A pesar de haber crecido en un entorno escolar propicio para el desarrollo de conductas guarrás, donde asistía a la marea baja urbana de barriadas y poblados cercanos al Paseo Colón de Toluca, siempre sospeché ser mirado distinto. Quizá por ello no encajaba en los juegos de doble sentido de la perrada, en las bromas de mal gusto heredadas del imaginario urbano, y en las floridas conversaciones de quienes hablaban con la soltura propia de Polo Polo. Y no fue sino hasta entrada la aborrecencia cuando comencé a decir mis primeros ajos y cebollas, como quien descubre no solo la algarabía cómplice de los colegas, sino el placer catártico de su uso. Y aunque los años que median entre esa época y el presente han visto el desarrollo de este impúdico animal sin pedigrí, no he dejado de sentir que la verborrea de Quinto Patio tendría que ser una herramienta y no un método de comunicación, salvo que se trate de albadareños de cepa. Ah, ese es un mito. Pero bueno, el resto de los hablantes tendríamos que elegir mejor los términos que usamos al interactuar. Y no me refiero a darnos golpes de pecho cada vez que aparece una palabreja, sino acudir a su encuentro cuando haya necesidad. Y eso tiene razón. El problema reside en que hoy se ha vuelto más que una moda, un estilo de vida. Casi podría decirse que un recurso de pertenencia por el cual hablar como microbusero es emplear un código generacional, que si no fuera porque delata pobreza idiomática, resultaría incluso un poco entretenido. Tampoco digo demasiado, y es que el léxico promedio no sale de un puñado de palabras altisonantes que sirven para todo y para todos. El humorista argentino Roberto Fontana Rosa presentó en ocasión de un coloquio de la lengua española un discurso sobre las malas palabras, y en él advertía el carácter pernicioso que se le adjudica a las mismas, como si se tratara de entes malignos per se, al tiempo de defender el derecho a su uso como parte de la necesidad de expresión. El problema es que pareciera que las palabras nos dominan y no al revés, que decir palabrotas nos exime de pensar en alternativas para enriquecer la narrativa con la que nos relacionamos con los demás y con uno mismo, ¿no? Sobre todo por aquella idea de Ludwig Wittgenstein, que sostiene que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Sí, hay gente que no, pues no le gusta. Yo no sé, es una cosa de quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, y desde luego sin abusar de ellas, ¿no? A veces, pero sí que es un recurso interesante y divertido, ¿no? Es lúdico, pues eso sí. Pero cuando lo emplea, por ejemplo, un literato afamado y todo eso, pues nadie dice nada, ¿no? En fin, cada quien. Bueno, quien sabe muy bien de palabras es un amigo que desde hace mucho tiempo pues andaba aquí por el programa La Revista junto con Armando Ortiz y luego ya tuvo su propio espacio aquí en el programa, y me refiero a Jaime Renán González Pérez, a quien me da mucho gusto saludar. Jaime. Carlos, es un placer estar con los queridos radioescuchas en la radio. Y bueno, es un placer también venir a presentar esta primera novela me publica la colección Ficción de la editorial. La famosa colección. Además tiene muy buena mano, te vas a volver un novelista afamado. Pues mira, estoy muy contento de estar publicado en esta colección que tiene a grandes escritores dentro de su acervo sí. Literario, a Sergio Galindo, a Luis Arturo Ramos, a Juan Vicente Melo, entre otros. García Márquez. O sea, muchos les dio su primera oportunidad, sí, la editorial de la UV. Así es, y en esta ocasión, bueno, es una novela. La novela se llama Informe sobre las piedras vikingas. Y te agradezco mucho la dedicatoria. No, y te dejé tres números para el público. Sí, que vamos a obsequiar. Sí, sí, sí. A las tres primeras personas que nos llamen. No es rifa, nada más nos llaman y por favor vengan por él. Y fíjate, la novela se desarrolla en la zona de Malpaís, parte de la zona de Malpaís y Xalapa. El personaje es un maestro de historia que se aficiona por la excursión. Como tú, es biográfica. Exacto. Bueno, no tanto, pero sí tiene aspectos muy personales. Por ejemplo, claro, yo practiqué durante muchos años excursionismo, sí, y conozco la zona del Volcancillo, de Las Lajas, de en la zona de Malpaís. Pues dice Aguilar Camín, que a mí me parece muy buen escritor, me gusta mucho, que pues que el secreto no es tal para ser un buen escritor, simplemente escribir de las cosas que a uno le han pasado, estás más cerca de tener un logro importante. También, bueno, hay que a veces un poquito cambiar ciertas cosas. Ah, no, obviamente, sí, pues, sí, sí. Y un poquito cambiar ciertas cosas, porque a veces la realidad, así como es, si no le das una vuelta, no tendría chiste. Si no le das una variante, pues se presenta a veces demasiado plana. Sería como periodismo. Exacto. Entonces, yo me atrevería a decir que hice cosas. Tú sabes que yo he publicado cuentos durante muchos años, sí. Pero en esta novela me atrevería a decir que hice cosas que nunca había hecho en el ámbito literario. Es decir, me atreví a hacer cosas que nunca había hecho. Hay personajes... ¿Cómo qué cosas? Mira, hay algunos recursos literarios, como muchos mayores diálogos. Hay una reflexión filosófica en torno al tiempo dentro de la novela. Hay también una trama psicológica, aparte de la trama de aventuras, porque en sí la trama me remite un tanto a las novelas de Robert Louis Stevenson, sobre todo a La Isla del Tesoro. Pero en esta novela yo quise hacer un juego entre psicológico y aventurero en torno a los personajes. Los personajes a mí me parecen interesantes. Ese es un veterano de guerra que viene, bueno, le tocó pelear la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Fue miembro del cuerpo de élite de Heinrich Himmler, la SS. Es un veterano de guerra que obviamente está huyendo de un pasado terrible, de un pasado lleno de violencia, y que se refugia en México, y es el que de alguna manera tiene la clave de una meditación trascendental, de una meditación en torno a una oscura práctica de los SS, que era una meditación en torno al Brill. Entonces el Brill es una fuerza, bueno, o sea, así lo explica de alguna manera Peter Levenda en ese maravilloso libro que tiene, Alianza Maléfica, que con prólogo de Norman Mailer, que es una explicación esotérica del nazismo. Pero desde otro punto de vista, ¿no? Peter Levenda dice que el nazismo no es nada más un culto político, sino que el nazismo es un rito esotérico. Y entonces, bueno, hace un estudio Levenda de todo este esoterismo. Yo tomé parte de este esoterismo para recrearlo en mi novela, porque pues mis lecturas de la Segunda Guerra Mundial se ampliaron durante todos estos años, y quise recrearlo en mi novela, y quise además jugar con él de alguna manera y mezclarlo con el nuevo esoterismo de la nueva era, ¿no? Con prácticas de yoga de algunos de los personajes. Hay un personaje femenino que practica yoga, que bueno, yo estaba leyendo un cómic un día. Estaba leyendo un cómic de Diabólico. Es un cómic de Marvel, muy, inclusive hay serie de televisión sobre el personaje. Yo estaba leyendo el cómic y me interesó ese personaje casi sinestésico, con muchas habilidades, con una inteligencia psicomotriz exacta, como pues de cómic, ¿no? Que es especialista en varios deportes y artes marciales. Yo estaba leyendo el cómic, me atrajo el personaje de una manera, en el sentido de que yo podía también realizar cierto experimento de personajes que no había manejado antes. Es un personaje completamente ficticio. También hay otro personaje que es estupendo, que es de alguna manera un personaje que creo yo le da mucho cuerpo a la novela, que es Agustín Gómez. Es una especie de es una especie de junior, pero de junior ambicioso que busca un tesoro, pero que también tiene cierto estilo de vida y cierto gusto por el bon vivant, por los puros cubanos, por el coñac. El personaje de la novela termina volviéndose un poco alcohólico, o bastante alcohólico. También es un recorrido por algunas cantinas imaginarias de la ciudad de Jalapa. Pero también mezcla su alcoholismo con la aventura. O sea, no nada más se queda en la aventura. Yo espero que al público le guste la novela. ¿Por qué hasta ahora la novela? Bueno, una novela no se escribe, no es lo mismo que el cuento. Cuando yo escribí la novela, tenía una idea vaga de lo que era escribir novela, porque ya había yo publicado algunas en el Diario de Jalapa por entregas, a la manera del siglo XIX. Pero bueno, un poco más cortas en extensión. Y con capitulado tradicional. Tenía yo una novela sobre la Edad Media, una novela histórica, pero en esta me enfrenté a un nuevo reto, y te voy a decir una cosa. A todos los que les gusta hacer deportes lo comprenderán muy bien. Escribir una novela es como correr un maratón o como nadar larga distancia. Nadar en mar abierto largas distancias, cruzar un canal de la Mancha imaginario. Entonces requiere mucho más aguante, requiere, al diferencia del cuento y la poesía, tú en el cuento y la poesía te puedes como escritor sentir un poquito más relajado, pero en la novela mantienes una tensión la constante. Entonces debes de ser disciplinado, obviamente, para escribir. ¿Qué pienso cuando corro? Dice Murakami en uno de sus libros. Ajá. Pues mira, ya rápidamente se llevaron tus libros. Se los comento para que ya no nos llamen. Nuestra amiga, gracias. Claudia Sedas, que te manda una felicitación. Muchas gracias. René Álvarez. ¿Ya conoces a Claudia? No. Es la hija del acuarelista. Ah, el maestro Sedas. Y ella tiene un lugar muy bonito allá en Huatusco, un como hostal. Sí. Pequeñito, pero muy bonito, muy agradable, que está decorado con las pinturas de Alberto Sedas. Sí, el maestro Sedas. A la gente Sedas. Que ande por allá por Huatusco, búsquenlo. Rosa René Álvarez también, y Rosamelia Pedrosa, saludos. Ya nos dieron su teléfono, si no vienen... Vamos a estar duro y duro y duro. Claro, ojalá lo lean, ojalá les guste. A mí, yo me divertí mucho escribiendo la novela. Gabriel Aguilera, gracias. Y ojalá tiene también ciertas partes cómicas que creo que también el público va a disfrutar. Es una novela corta. Sí, es una novela corta. Informe sobre las piedras vikingas. Tiene aproximadamente 134 páginas. Ya está a la venta. A mí me gustó mucho la edición de la UV, me gustó mucho la portada, me gustó mucho también la reseña que escribieron en la contraportada. Creo que le da la resume bastante bien. Malpaís es un lugar de México en donde no es posible la siembra, un pedregal árido producto de una erupción de lava de hace cientos de miles de años. El territorio inhóspito en apariencia ha dado lugar a diversas leyendas e incluso a una ciudad prehispánica. Allí es donde se desarrolla la historia de Informe sobre las piedras vikingas. Su narrador, ávido de lecturas, se confunde entre la realidad y lo imaginario, entre obsesiones y búsquedas, entre la manipulación y la ambición de los personajes. Un supuesto tesoro enterrado en esa zona llevará a sus protagonistas a habitar un mundo en donde la ambición y las ilusiones son las trampas de las cuales escapar. Muy bien. Sí, sí, sí. Y seguramente este libro, como es de la UV, si no es que ya está en electrónico, ¿no sabes? Me informaron que apenas iban a subir por estos días a las plataformas electrónicas la novela. Seguramente va a estar. Yo espero que sí. Y bueno, también quería agradecer a la editora de la UB y a la colección Ficción, pues la atención que tuvieron en este escritor, porque yo sé que les llega mucho material. No es fácil. Y mucho material no es rechazado. Fácil. Entonces, realmente a mí esto me llenó de pues mucho gusto. Claro. De mucho gusto. Y pues te felicitamos. Y Claudia Sedas dice, ya no se acuerda de mí. Dice, yo estuve excursionando con él en el CEMAC. Creo que hace muchos años. Sí, hace muchos años. Un saludo a todas las personas que excursionaron conmigo. Yo creo que fue una época muy bonita de excursión, una etapa maravillosa en que conocimos muchos parajes del estado de Veracruz. Yo también anduve por eso en mi juventud, en el Club de Exploraciones de México. En el CEMAC, yo también estuve en el CEMAC. Pues es delicioso, porque íbamos cada semana a ver qué excursiones había. Sí. Entonces, ahí jugábamos dominó, ajedrez, socializábamos y veíamos en un pizarrón las excursiones que estaban clasificadas de acuerdo a su grado de dificultad. De dificultad, la doble A, la A, y hasta la E, que era casi un día de campo. Era un día de ya campo. Escogíamos. Tú estuviste en la central, ¿verdad? Pero yo estuve en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, joven. Sí. Yo estuve en la sección Jalapa. Y bueno, este es un club que sigue reuniendo todavía a mucha gente para excursionar. Todavía hace poco a personas. Sí. Dice Mateo Mendoza, buenos días, un saludo a Jaime Renan. Muchas gracias. Preguntando en dónde puedo conseguir su novela. Sí, pues cómo no, la editorial de la UB. A ver si ya acabaron de desempacar. Ya están desempacando. Y no solo está mi novela, también hay varios libros interesantes que se publicaron. La editorial de la UB está en Benigno Nogueira, número 7. Está por San José, por la zona de San José, esa calle de la ciudad. Está enfrente del mercado de San José. Entonces ahí pueden adquirir mi novela. Y bueno, estamos subiendo a las redes ahorita, mira, pues por muchas todo el gracias. Mundo va a dar. Muchas gracias, de veras, eso es excelente, ¿no? Y se va a presentar el próximo año, Dios mediante, en la Feria del Libro, en la FILU. Ah, la FILU, claro, qué bueno. Sí. Vamos a estar muy pendientes y la pues vamos muchas a leer gracias. Con mucho gusto. Y muchas gracias por recibirme en tu programa. Yo te lo puse en la dedicatoria. Sí, muchas gracias. Tu programa es el programa más plural que existe en la radio veracruzana, porque tiene cabida a todas las expresiones de pensamiento. Sí, nos acusa medio de tendenciosos, pero la verdad es que sí. Y literarias también, culturales. Sí, pues muy bien, muchas Jaime. Gracias, Carlos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias, hasta luego. Vamos a... Espérenme tantito. Sí. Gloria Tobar, qué alegría escuchar a Jaime Renan. Sí, a nosotros también nos da muchas mucho gracias. Gusto. Que te vaya muy bien. Muy bien. Vamos con música. Hasta luego. Gracias. Ari Sama, en ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Muy bien. 25 minutos y serán las 9 de la mañana. Esta bella música que escogió Chuchín es el Renacimiento inglés de la época shakespeariana. Bueno, ahí vamos intercalando comentarios políticos con los culturales, con el periodismo cultural. Dice Gibran Ramírez: un país dividido, como dice el periódico opositor, no es. Hay un bloque social mayoritario y estable, un indiscutible líder político e ideológico, con una agenda de 100 compromisos y un acuerdo robusto, cercano al 70%, de que ese rumbo es el que el país debe de llevar. Es un porcentaje que puede apreciarse más en su solidez si se considera que el gobierno no cuenta con el entusiasmo de los medios de comunicación del que gozó Fox por sacar al PRI de los pinos, o con el respaldo mediático que sí tuvieron Calderón y Peña, con Peña Nieto con su guerra y sus reformas estructurales. Es cualitativamente diferente. No una variación en el estado del tiempo generado por caprichosos vientos, sino un auténtico cambio climático de la política mexicana. No se acaba de entender, ¿verdad? Lo que buena parte de la oposición no ha entendido mientras se divierte en Twitter manipulando la conversación. Es decir, se trata de una unidad rebelde ante el discurso mediático que, sin embargo, tiene sólidos asideros materiales. Si hay algo similar a la unidad nacional es esto, y el momento unitario que vive México sabrá encontrar en elecciones siguientes su cauce, por lo menos en lo que hace a los ejecutivos estatales. En presidencias municipales y diputaciones la brega será constante, más complicada, pues no son pocos los dirigentes de Morena que se han solidarizado con alcaldes de oposición para restituir los fondos de moches, para bajar recurso, que entienden que es su principal función y canonjía como políticos locales. Pero no quiero desviarme. Al contrario, de lo que pasa en buena parte del mundo y lo que pasaba hace un par de años en México, vivimos un momento de unificación política, de una representación que ha logrado generar esperanza y responder demandas. El discurso que habla de polarización se ha convertido casi en sentido común. Pero la verdad es que tampoco hay. Fustigando a sus principales adversarios en medios de comunicación, lo que el presidente ha emprendido es una línea de demarcación entre lo que es aceptable y lo que no lo es en el régimen que pretende construir hacia la izquierda y hacia la derecha. Por eso, de un lado y del otro, prefiere hablar de conservadores. Se habla de polarización más bien porque los medios de comunicación han abierto la puerta a la crítica tremendista y estridente que, más que entender qué es lo que está pasando, aspira a derrotar discursivamente al presidente López Obrador. Envenena las redes sociales y demuestra lo más vil de la conversación pública. También en Milenio, Pigmenio Ibarra escribe, reitera, porque es una reiteración de cómo han perdido sus prebendas, ¿no? Los medios de comunicación, cómo se enriquecieron al cobijo y a la sombra de los gobiernos anteriores, y ahora de repente pues ya no tienen nada. Y miren que aquí en el Ayuntamiento de Xalapa yo me he encontrado amigos periodistas que se quejaban profundamente de que ya no les daban moche, que ya no les daban chayo. Decían: Carlos, es que no es justo, ¿de qué vamos a vivir? Le digo: pues que te paguen en tu medio de comunicación, tu periódico, tu radio. Lo que pasa es que se ha hecho un vicio en ese sentido. Los grupos radiofónicos les pagan una miseria, los periódicos les pagan otra miseria. Pues entonces necesitan del chayote. Pues esa es la verdad. Bueno, vuelvo a la nota. Claro, y ahora que ya no hay, pues entonces andan quejando todo el mundo. Esto es algo de lo que se va a venir hablando. En la medida en que los medios de comunicación, que ya lo agarraron como pasatiempo, como deporte, estar pegue y pegue y pegue y pegue al gobierno federal, a veces con razón, hay que decirlo, y muchas veces sin ella, pues este tipo de notas como las de Gibran Ramírez y Epigmenio Ibarra, algunos periodistas de La Jornada, Luis Hernández Navarro, Pedro Miguel, en fin, pues van a seguir también como con una especie de escudo, ¿no? A mí se me figura. A ver, entonces, ¿dónde me quedé? Sepa Dios. Aspira, en lo que aspira a derrotar discursivamente al presidente López Obrador, los medios, ¿no? Envenena las redes sociales, sí están haciendo eso. Demuestra la más vil de la conversación pública, sí lo están haciendo esos medios. No todos, no todos también. Y es así, el debate mediático, esto lo digo yo, y el debate mediático y las redes sociales sí están polarizadas, pero eso no es un reflejo de un país que avanza con certeza y la estabilidad del mayor acuerdo político en las décadas recientes. Si se mira a la calle y a las intenciones de voto, la perspectiva parece más clara. Los grandes liderazgos de la derecha que magnifican sus espacios mediáticos y ocupan el ficticio polo antiobradorista apenas logran agregar a unos cuantos miles con consignas contradictorias. El PAN, por ejemplo, aspira a un tercio de la votación de Morena, de por sí inferior al presidente. La oposición en sí está fragmentada, dividida y sin propuestas. Y parece que así seguirá. Bueno, así lo plantea Gibran. Irving Ramírez, ¿cómo estás, Irving? Veo que entrevistas a Jaime Renán por su libro. También salió uno mío, dice, de aforismo, te lo voy a llevar. Hoy espero me invites a charlar sobre él. Juro no decir ni una grosería. No, aquí no tenemos problema por eso, Irving. Aquí tenemos problemas por espacios, de que no tenemos espacios, pero te recibiremos con gusto. Muy bien, Irwin Ramírez. Creo que también pertenecía a los pelagatos felices, ¿no? Jaime, no. No, él era, pertenecía a otro grupo. ¿Cómo se llamaba? El de los pelagatos felices era el de Irwin. Javier Velasco, el escritor, también en Milenio, publica: cuando niña, mi esposa se preguntaba por qué México nunca era el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara. Ni modo que el anfitrión se invite solo, le hacía burla a uno de sus hermanos, seguro de que un disparate así jamás iba a ocurrir en la vida real. Ya vamos a la mitad de la fil de Guadalajara. Y sin embargo, esas cosas suceden. Una vez que el sentido común deja de serlo y no falta quien halle muy normal, indispensable incluso cubrirse ante el espejo de elogios desmedidos por méritos dudosos, ¿no? Como el de haber nacido en cierta latitud o descender de tal o cual estirpe, invitarse, adularse u homenajearse solos. Es la prerrogativa de los afectos al nacionalismo, esos racistas de buena conciencia. ¿Quiere el idólatra de la identidad nacional, whatever that means, lo que esto quiera decir, que se aceptan sin más sus argumentos, por más que no sean tales y se sostengan en medias verdades a partir de un ardor en carne viva que habla más de complejos que de orgullos? ¿Como México no hay dos? Pues no, evidentemente, y tampoco hay dos Francias, ni dos Chinas, ni otra opción que aceptarse tal como uno es, sin que ello sea motivo razonable de vergüenza, jactancia o victimismo. No menos antipático es el fanfarrón que se cree superior por causa de su origen, ¿no? Que quien se escuda en él para poder decirse discriminado. De ahí a invitarse solo a un automenaje, apenas hay distancia. Y lo peor es que ocurre a cada rato, aún entre supuestos progresistas. Nunca pasa de moda la estulticia, ni le faltan adeptos a los extraviados. Apenas hace falta señalar cuán ridículo suena el acento extranjero en estos renegados que se esmeran en parecer fuereños, cual si de esa manera fueran a conquistar cualquier cosa mejor que risas soterradas y críticas feroces. ¿Y qué decir del genuino extranjero que ya solo por eso mira al resto del mundo por encima del hombro? ¿No será que padece idénticas dolencias y que al cabo se engaña con las mismas mentiras? Bueno, ahí tenemos la culpa nosotros, ¿eh? Yo digo, también hay mucha gente que ve a los extranjeros como superiores, nada más pues son güeros de ojos azules y grandotes. No, perdónenme, pero no. Sobran quienes se apropian, vuelve a la nota, de las glorias de sus más célebres compatriotas, tal como otros asumen qué talento, apostura o aptitudes tienen que ver con sangre o apellido, qué defectos, virtudes y vergüenzas son de naturaleza hereditaria, de modo que los miembros de una familia, un pueblo o un país habrían de compartirlos irremediablemente. Una creencia lo bastante estúpida para mover a risa y desacreditar a quien ose expresarla, si bien el cretinismo suele ser atrevido y algo sordo. Sangre, raza, apellido, nacionalidad no se ve ni se entiende como uno pueden ser mejores que otros y menos todavía determinar los pensamientos, actos o omisiones de quien sea. Decir los mexicanos, los gringos o los Pérez supone referirse a demasiada gente como para encontrarles un patrón de conducta predecible, si es cierto, o el colmo, una culpa por todos compartida. Es como los horóscopos, ¿no? Que decían, bueno, si tú te das cuenta, la gente que cree en los horóscopos del periódico, porque hay otras más serias, ¿no? Que te dicen, bueno, yo soy Libra, entonces yo digo, ay, ¿a poco a los millones de Libras les va a pasar lo mismo que estoy leyendo yo ahorita? ¿No? Bueno, pues ahí está, faltan 12 minutos para que sean las 9, 12 para las 9 y seguimos. Vamos a los gallos. Hacía la canción y aquí está. Personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Marcial Insturiz, No quiero hueso en la sopa, se llama esta canción. Faltan 6 minutos para que sean las 9. Estaba leyendo en la jornada que los ciudadanos mexicanos somos conscientes de una realidad atroz. Si llegan a ser víctimas... ¿Sí se oye bien? 1, 2, 3. Chuchín, ¿se oye bien? 1, 2, 3, perfecto. Perdón. Llegan a ser víctimas de un delito. Las posibilidades de obtener justicia son prácticamente nulas. Ah, ese sistema judicial que tenemos... Las cifras resultan demoledoras. Ni siquiera uno de cada 100 delitos recibe un castigo. Pues solo se denuncian 5 de cada 100 y de ellos solo 12% llega a una resolución favorable al denunciante. Con un índice de impunidad nacional de 99.3%. Mira nada más esto, ¿cómo puede ser? Hay algunas entidades donde el panorama es aún más desolador. En Veracruz no sé cómo andemos en ese ámbito. En el Estado de México, de 202 mil carpetas de investigación abiertas en 2017, solo el 0.59 terminó en sentencia. Hasta cierto punto la situación puede atribuirse al déficit crónico que experimentan las diversas instancias del sistema de justicia, policías, ministerios públicos, tribunales, por ejemplo. Mientras que la media mundial es de 16 jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes, en México apenas se cuenta con 3.59 jueces. Asimismo, se estima que hacen falta 120.000. Bueno, y a ver cuántos de estos 3.59 son honestos y no son corruptos, ¿no? Esta es la otra. Entonces se estima que hacen falta 120 mil policías estatales debidamente capacitados para cubrir las necesidades en la materia. En el caso del Poder Judicial, el déficit llama la atención, habida cuenta de los ingentes recursos asignados a este rubro por la Administración Federal anterior. Entre 2013 y 2018 su presupuesto pasó de 46 mil a 71 mil millones de pesos anuales, un incremento de 54%. Pero las carencias materiales y humanas no bastan para explicar los pobres resultados del conjunto del sistema de impartición de justicia. En efecto, no poco del deterioro que experimenta la persecución y sanción de los delitos ha de atribuirse a la ineptitud, la indolencia, la insensibilidad y la cada vez más difícil de ocultar corrupción de amplios sectores dentro de las corporaciones policíacas, los ministerios públicos, los juzgados. La lista de atropellos a la justicia perpetrados por los primeros responsables de garantizar el cumplimiento de las leyes resultaría interminable, pero puede ilustrarse a través de dos casos emblemáticos. En primer lugar, la agraviante conducción de las indagatorias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta tragedia, quizás el más notorio episodio de violación a los derechos humanos en nuestro país durante la década pasada, se convirtió durante el sexenio anterior en un lamentable ejemplo de desaseo institucional y sigue agraviando a los familiares de las víctimas por las liberaciones de detenidos dictaminados por jueces. Por su parte, la conducta de los juzgadores que han conocido el caso de pederastia agravada en contra de la menor Dafne Fernández, violada de manera tumultuaria en 2015, aquí cerquita, en Veracruz, por cuatro jóvenes pertenecientes a familias adineradas, se convirtió en un signo tanto de la insensibilidad de los impartidores de justicia como del poder de los sectores pudientes para delinquir impunemente. El asesinato este último de esta chica Abril, perpetrado el lunes 25, volvió a poner en el centro del debate público la inoperancia del sistema de procuración de justicia y levantó una justa indignación social que debería constituir el inaplazable punto de inflexión para un saneamiento profundo del aparato de procuración de justicia con la finalidad de cortar de raíz la impunidad de los agresores y la revictimización de los afectados. Ya son las 9 de la mañana aquí en la revista. La lectura es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Hay unos amigos que salen en la cuenta de Twitter una cita con la cultura. Dicen, buenos días, gente de una cita con la cultura, hoy con neomelubrina y café por aquello de las gripas azotadoras que andan dando. Escuchando a Jaime Renán en arroba romano la revista y queriendo leer su novela A Ojos Cerrados, la recomendamos. Y todavía nos manda la foto de la medicina. Como en la nota que leímos ayer, ¿no? Que se odio a los sanos. Esos sanos que no tienen en su buró ni paracetamol, ni diclofenaco, ni nada, dice, los odio. Fernando González, a propósito de la visita del alcalde ayer aquí al programa, el presidente municipal tiene razón, no hay suficiente estacionamiento en la ciudad, de tal modo que lo saben las grúas. Y en ese mes se incrementan las grúas en la ciudad, un súper negocio. Pues sí, pero como me decía alguien, no te estaciones donde esté prohibido. Entonces, ¿dónde me estaciono? Pues haz lo que muchos, nos venimos en taxi, nos venimos en servicio urbano, pero si todo lo queremos hacer en coche, pues sí, estamos dificultando la vialidad, la movilidad aquí en Jalapa, no hay de otra, como decía el alcalde, no cabemos, ya no cabemos. Carmen Díaz, del Instituto Veracruzano de la Cultura. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Estoy aquí muy contenta, queriendo compartir con el público una serie de actividades bien interesantes que tenemos para los próximos días. A ver, pásale, bueno. Montserrat. Ya llegó, mira, tu invitada. Ya llegó Montserrat. Ya llegó que por quien llorabas. Es quien lleva la voz cantante en esto de la Bienal, la novena Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea que organiza el IBEC y que de una manera verdaderamente ejemplar ha llevado con Montserrat, que ella como coordinadora de proyectos especiales del IBEC tuvo la encomienda de dar cauce a este proyecto que inició pues a principios del año y que ahora llega a su culminación con el programa de actividades que iniciamos este jueves 5 con la inauguración de la exposición de piezas seleccionadas y el anuncio de quienes resultaron ganadores. Pero Monse nos puede abundar respecto a los antecedentes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues comentarle a tu auditorio que esta es una iniciativa que anteriormente se realizaba en el Museo Franz Mayer y ahora tenemos la oportunidad de recibirlo como anfitriones, ya no solo, porque en algunas ocasiones anteriores ya se había tenido la exposición, pero no se había organizado desde el Instituto Veracruzano de la Cultura. Esta ha sido, de las 9 ediciones, la tercera con mayor participación. Recibimos 508 piezas participantes de 294 autores. Y bueno, eso también nos habla, el primer lugar de participación en esta edición fueron de veracruzanos, de personas que están creando piezas y que están interesados en que no solo se difunda su material, sino también se les reconozca. Y eso cerámica, nos parece, ¿verdad? De cerámica utilitaria, así es. Y bueno, en ese sentido es que el Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, encontró en la Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea 2019 este espacio para abrirlo a los autores. Y no solamente quedarnos en la parte de promoción, sino también en la parte de formación, y eso que implica brindar herramientas. Los ceramistas, los autores, ya conocen del ámbito, pero hay algunos otros aspectos que se pueden reforzar. Y en ese sentido es que se abrió esta programación del 5 de diciembre al 15 de diciembre, que contempla actividades desde conferencias. Va a haber 3 conferencias magistrales impartidas por Ernesto Piedras, que es economista, Marta Ruiz y Gloria Rubio, que son empresarias, Diego Mier y Terán y Demetria Cruz, que son tienen una asociación en Oaxaca en donde participan alfareras oaxaqueñas. Tenemos 5 ponencias, resultado también de una convocatoria, talleres para niños y 3 expoventas. es un programa muy completo, muy nutrido, en donde esperamos que no solamente haya participación de ceramistas, sino también del público en general que está interesado en esta práctica. Hay una gran riqueza, ¿verdad?, en México de ceramistas. Sin duda, y cada vez ha ido creciendo más. Hemos visto una participación muy grande, por ejemplo, de diseñadores industriales, de artistas plásticos, de alfareros, por supuesto, de artesanos. Entonces, nos parece que es como una práctica que permite integrar a muchos públicos, ¿no? O sea, sí, que no se queda solo en la dimensión del arte. Muy bien. Ahora, pues entonces, perdón, la particularidad de que se trate de cerámica utilitaria hace mucho más atractivo el hecho de que son piezas que incluso, no las de la exposición, pero sí alrededor de la exposición, en el caso de las expoventa, son piezas que se pueden adquirir. Y eso hace que mayor número de personas... Y ya después no las quiere uno hacer utilitarias, ¿no? Porque imagínate, sí es peligroso. Bueno, igual, por ejemplo, pues es que se puede adquirir desde una taza, por ejemplo, y que es muy, muy práctico, ¿no? Hasta una lámpara, vajillas, floreros. Sí, hay muchas opciones en realidad, y lo vemos, de hecho, en las 49 piezas que van a estar expuestas. Tenemos unas propuestas muy diversas, muy ricas, en donde nos damos cuenta de ese abanico de posibilidades que se encuentra en la cerámica. ¿Qué, cómo te llamas? Montserrat Sánchez. Montserrat Sánchez. Así es, mi nombre es Montserrat, trabajo en el instituto junto con Carmen Díaz, y en este momento estoy a cargo de la coordinación de la Bienal. Así es. Junto con Andrea Cabello, que ella es la fundadora de este proyecto, que desde Ciudad de México también ha estado participando intensivamente en que esta propuesta sea posible en esta ocasión con el IBEC. ¿Y va a ser ahí en la galería? En la primera actividad, si gustas, Carmen. Sí, iniciamos precisamente en la galería con el día 5. El día 5 a las 7 de la noche. Con la inauguración de la exposición de piezas mañana. Seleccionadas. Mañana. Así es. Y habrá actividades en otras ciudades como Coatepec y el puerto de Veracruz, en espacios como el Jardín de las Esculturas, la Casa de Cultura de Coatepec y la sede del IBEC, el Exconvento Betlemita. Sí. Habrá expoventas en estos espacios, talleres, música. Y en la galería se concentra la mayor parte de conferencias, conversatorios, como bien decía Montserrat. Y justo esta semana empezamos el día 6 con una conferencia de Ana Patricia Martos, que es la cerámica como herramienta psicoterapéutica y de inclusión. Esto es bien interesante, ¿verdad? Así es que esa relación que tiene el ceramista con el material y todo, a mí se me antoja muy rico, ¿no? Susceptible de que sea atractivo para todo mundo, ¿no? Exacto. Sí, con esa ponencia iniciamos en la galería la serie de esta naturaleza, ponencias, conversatorios. Ya la semana que entra se llevarán a cabo otras más. Creemos que si compartimos los datos sobre la programación, en donde puede la gente estar atenta al seguimiento de las actividades, será más práctico, ¿no? Para que no se les olvide. Enunciar ahorita todo sería, además. No, nos confundimos. Nos confundimos poco a poco. Y a la hora ya no sabemos ni qué, ¿no? Pero. Por lo pronto mañana los esperamos. Algo bien interesante, ya lo comentaba, es el hecho de que sabremos quiénes son los ganadores de los tres primeros lugares. Estamos a la expectativa. Acreedores a tres premios por 100,000, 60 y 40,000 pesos cada uno. Entonces, bueno, también va a ser un gran regalo para quien reciba estos premios y también para nosotros haber recibido sus propuestas. ¿Quiénes son los jurados? Todavía no se puede dar a conocer hasta el día de mañana, pero son tres personas muy reconocidas en el ámbito del diseño, de las artes visuales y de la cerámica. Perfecto. ¿Y cuándo van a entregar ese premio? El día de mañana, en la inauguración mismo. De la exposición. Ah, bueno. Sí, pues invitamos al público que revisen el sitio web del instituto, porque ahí está la programación completa. Es www.ibec.gob.mx y nos pueden encontrar como @ibecoficial en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí está toda la información completa, todas las actividades son abiertas al público, son gratuitas y bueno, en realidad esperamos que sea de provecho para todos. Y mañana podremos compartir programas impresos en la inauguración, ¿no es así? Así es. Porque sí, efectivamente hay un número considerable. Programas de todas las actividades. De todas las actividades para que cada quien lo lleve consigo, pues en, sí, en su bolsa, en su mochila y esté siempre al tanto de lo que habrá a lo largo de estos digital, días. No todo es digital, no todo a mí me digital. Gusta tener Mira, folletitos. Sí. A mí también, por eso no olvido eso. Y es más, yo ya traigo el mío aquí en la bolsa. Porque luego cuando es digital ni los encuentro, en cambio así ya nomás meto la mano en mí. Sí, mochila. Bueno, pues mañana vamos a compartir con la gente que esté con nosotros en la inauguración un buen número de programas impresos. Muy bien, pues qué gusto que cierren con esta actividad. Bien, oye, ¿y recuerdas que comentábamos hace un momento que en la galería, además de estas actividades, tenemos un programa bien interesante el para el sábado, especialmente a ver, adelante, para adelante. Niños? Sí, pues como ya estamos cerca de las celebraciones de diciembre, nosotros vamos a ofrecer un pequeño curso de estampas navideñas para todos los niños a partir de los 6 años, un grupito, y para otro grupo, pero al mismo tiempo, para jóvenes o niños mayores de 10. Se trata de un taller lúdico muy lindo, donde los chicos tendrán la oportunidad de dibujar con crayolas una serie de imágenes alusivas a la festividad y que después podrán ser estampadas en tela, en manta propiamente. Y después de esto tendremos la proyección, la presentación de un corto documental realizado por un joven cineasta de Córdoba. Él se llama Iván González, y es acerca de la rama, la tradición de la rama en estas tierras bonita. Nuestras. Uh-huh. Es un corto de 15 minutos aproximadamente y concluimos la mañana con un pequeño fandango infantil para todos los chicos que estén con nosotros a partir de las 10 de la mañana. ¿Allí en la galería? Taller en la galería, bueno. Sí. Taller, proyección de la rama, ¿horario? Fandanguito. Empezamos a las 10, la jornada matutina. Uh-huh. Y por la tarde, a las 6, un concierto de música clásica que se llama Memorias de Navidad a través del piano. Y es un joven pianista, Manuel Adrián Velázquez, que tendrá invitados con voz, con instrumentos. Y pues ya te imaginarás el repertorio navideño de que siempre se al y que luego las vacaciones pues en la galería bueno, en diferentes espacios del IBEX seguirá habiendo actividades. Abierto, tal vez pues con sí. Poco menos sí, porque luego los visitantes que vienen en estas fechas no encuentran nada abierto. Sí, por supuesto, también cabe señalar que la exposición de cerámica estará abierta al público a lo largo de todo el mes, aunque haya vacaciones, aunque baje la actividad, y estará con nosotros hasta el 2 de febrero. Así bueno, es que todos los bien. Visitantes de Xalapa, la gente que esté de vacaciones, está invitada para ir durante el transcurso. Muy bien, de Carmen mes. Monserrat, felicidades, un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y te esperamos mañana y a todo ahí tu estaremos. Auditorio. Con todo gusto. Nosotros vamos rápidamente a un espacio musical y luego ya vamos a cerrando el programa. Thank you. Leo para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Don't play that song, no toques esa música. Aretha Franklin, esa canción más bien. Bueno, pues ya casi estamos en la recta final del programa. Saludos a Libre Cultural Veracruz. En Jalapa contamos todos, a Jalapa entera. Somos Jalapa y soy Jalapa, todos promotores de la cultura. Así se ponen. Sí, no, puedes pasar, puedes mandar a alguien, Claudia, y si no, pues cuando regreses, aquí te guardamos tu libro. Buen viaje. La envidia. José Cuelli, él es psicoanalista. Es un tipo raro porque escribe periodismo cultural, muy poético. Pero escribe de toros. Le gusta mucho la fiesta brava. Y es psicoanalista. A ver qué dice. En uno de sus ensayos, Mario Zambrano cita a manera de epígrafe un pensamiento de Miguel de Unamuno. La envidia es la primera forma de parentesco. A ver. La envidia es, en efecto, un antiquísimo mal que envenena el alma humana, una grave y contagiosa enfermedad moral. La palabra envidia procede etimológicamente de invidere, que significa no ver. Porque el que envidia no puede ver al otro en el mundo real en el que se encuentra, sino solo en el infierno interior en el que lo ha colocado. Otra característica de la envidia es que siempre posee una ilimitada fuerza destructiva que se alimenta a sí misma por tiempo indefinido y que se dirige tanto hacia el envidioso que la genera como hacia su destinatario. La envidia, que en los políticos se manifiesta como avidez por el poder, es en realidad una fuerza que contribuye al rezago y a la descomposición sociales. El pueblo de México ha vuelto a expresar que está harto y que quiere salvarse de la envidia que se ha apoderado del escenario político. La envidia es la visión en un espejo que no nos devuelve la imagen que nuestra vida necesita. Solo al verme en otro, me veo en realidad. Solo en el espejo de otra vida semejante a la mía, adquiero certidumbre de mi realidad. Con esta cita de José Cuelli vamos a despedir el programa de hoy, esperando que tengan ustedes muy buen día, que la pasen muy bien, que todo salga como lo tenían previsto, y mañana aquí a las 8:04 esperamos estar en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Pásenla bien, ahí nos vemos. Y la perfumada sombra de los naranjos en flor, vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra. Ariles y más ariles.